Va a subir como inclusive pueden tener ustedes la aplicación de Pop también y poder escucharla. No sé si usted la bajó. ¿Cómo le va, Mariano? Hola, buen día. Mariano Herrera ya fue presentado con el CEN, Centro de Enseñanza Narayan. Es muy práctico, me dicen muchos oyentes. Me voy directamente a la aplicación y ya está. Lo tengo ahí en el celular. Inclusive en el televisor se puede tener, Lo baja la aplicación ahí al televisor más avanzado, digamos, tipo Smart, y bueno, y eso ayuda muchísimo para cuando no queremos prender la radio, está allí. No nos van a ver en imágenes, eso es lo bueno, dice. Y tiene otro beneficio la aplicación. No necesita los auriculares. Ah, es cierto, que con la radio sí o sí necesitamos el auricular. Que nos ha pasado a veces, estamos en un lugar y no podemos, si no tenemos el auricular no podemos escuchar la radio. Claro. Es así. Bien, qué día hermoso tenemos. Lindo día, sí. Muy lindo, nublado, así lindo para, me acuerdo cuando era chica decía, lindo para los pasteles. Ahora vamos creciendo y decimos, bueno, hay que cuidarse. La buena noticia es que haciendo yoga también cuidas la silueta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por supuesto, el trabajo físico, el yoga incluye también en pérdida de... quemamos calorías y ayuda a cuidar la silueta, sí. Ayuda. Es tan importante. Ayer subí a una amiga, me encanta cuando tengo un segundito mirar en Facebook, una amiga así en video de todos los beneficios. Cuando uno los ve juntos, decís... Todo eso hace, qué bueno. Y hay gente que todavía está en ese dilema, me tengo que organizar y que ya voy a ir y que voy a ir. Pasamos los 30 años, los huesos ya no siguen mejorando. Uno de los beneficios más importantes que mostraba ese video que veía es ese, cómo te ayuda a fortalecer los huesos el yoga. Sí, pone en actividad a todo el cuerpo. Todo el cuerpo. También nuestra parte más energética, ahora con el frío nos ayuda a entrar en calor más fácilmente. Enseguida, sí, sí. Es bueno también para todos los tipos de tejidos y bueno, para llevar vida y movimiento, energía a todas las partes del cuerpo. Que es maravilloso. Y con esto de fortalecer los huesos, nosotras las mujeres que por ahí somos tan inquietas, digamos, todos somos, y que a veces... Como me encontré en estos días, alguien que por un golpecito de la nada, porque se cayó de la cama, una fisura en el coxis. Uh-huh. Esas cosas por ahí, bueno, pueden llegar a pasar o no, pero si uno va fortaleciendo solo los músculos, sino va más allá con los huesos, esto cambia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tal cual, con la alimentación también podemos ayudar, el tema de los huesos, y también muy importante el tema de la musculatura, que están siempre protegiendo. A huesos, órganos y bueno, los huesos en sí también que ayuda el yoga. Otra cosa que me causa gracia, porque dice, che, es verdad, los que hacen yoga son como más tranquilos. ¿Te pasa que te lo preguntan? Sí, sí, me pasa que me lo preguntan y no sé si será una regla general, ¿no? Pero todo... quien pone un poco de luz o de conciencia a veces a las emociones y a cómo expresarlas entra en ese tratar de manejar, de comprender a las emociones y bueno, ir tratando de no exteriorizarlas cuando a veces no es necesario. Que eso es lo primero. En realidad uno es... A ver, te muestra cuando empezás a hacer yoga, digo por mi experiencia personal, seguro, vos sos jovencito y creo que un poco, no tanto, pero un poco menos que yo, que somos explosivos con la edad, ¿no? Somos así como fáciles de irritarnos. Es lo primero que aprendí con el yoga. ¿Por qué? Porque tomé conciencia de la respiración, todo parte de ahí. Entonces uno va como más tranquilo por la vida también. Sí, sí, con las respiraciones conseguimos esa conciencia, eso de poder escucharnos. Uh-huh. Igual las emociones cuando llegan hay que exteriorizarlas. A veces es muy útil, muy necesario expresar un poco de enojo, un poco de miedo, un poco... El tema es cuando esa emoción ya se vuelve un poco habitual. Claro. Y en momentos en el que no es necesario. Uh-huh. Entonces, cuando ya se vuelve habitual, se vuelve parte de nuestra psiquis, de nuestras, bueno, nuestras emociones, por supuesto, y de nuestro cuerpo también, uh-huh. porque somos integración. Tal cual. Somos integración uh-huh. y, bueno, el yoga busca conciencia de nuestra integración. Uh-huh. Vendría a ser como una de las finalidades de esta práctica. Comprender que estamos en una totalidad, cuerpo, mente, espíritu, emociones y exterior también. Y exterior. Uh-huh. Somos un todo. Entonces, no es que por hacer yoga nos vamos a integrar, ya estamos perfectamente integrados. Solamente que haciendo yoga podemos ver si realmente estamos integrados a nuestro beneficio o nos estamos perjudicando a veces con nuestra integración, porque, bueno, es hacer conciencia, poner luz donde antes no la había. Uh-huh. Y si nos reconocemos a veces demasiado enojados, hay técnicas para poder bajar de esos enojos. Si nos notamos demasiado miedosos, uh-huh, hay técnicas también para ir en contra de ese miedo. Son emociones muy sabias y de supervivencia. Entonces hay que respetarlas y conocerlas y aceptar la parte nuestra. Como somos todo también, somos personas que nos enojamos, somos personas alegres, somos personas pacíficas, somos todos. Somos un todo, y esa dualidad está, sí, así como la encontramos afuera, uh-huh, está dentro nuestro. Totalmente. Pasa que cuando sale esa parte que no nos gusta ver, no sabemos muchas veces cómo manejarla. Uh-huh. Que particularmente, no sé si estoy equivocada, como vos lo decías recién, es como que con el proceso del tiempo y las prácticas aprendés a manejarlas. Sí. Pero te empezás a encontrar cada vez más. Sí. Hay un poco también de voluntad en eso, en querer verlo o no. También. Podemos abordar una práctica de yoga con un interés exclusivamente físico, para mejorar nuestro cuerpo, uh-huh, para conseguir más elasticidad, flexibilidad, para tonificar músculos. Al menos en nuestras clases, en las clases del instituto, tarde o temprano se van a conectar con ese más allá, uh-huh, que nosotros le damos mucha importancia, porque es lo que vuelve una práctica que sea yoga realmente. Si no, es como ir a una clase de gimnasia. Claro. Que esa es la diferencia, ¿no? Claro, estamos constantes haciendo hincapié en que se conecten con la respiración. Los últimos minutos de la clase son minutos de relajación, de atención plena. Ay, de silencio. La parte que uno espera, ¿no? Claro. Muchas veces. Claro, esa conexión con ese silencio sabio que hay en nosotros, cuando los pensamientos cesan un poco y podemos escuchar a la persona que está detrás de los pensamientos, uh-huh, o sea, esa parte divina nuestra que sabe todo. Esa sabiduría que está, claro, como decía recién. Totalmente, sabe lo que queremos comer, lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, las personas que nos hace bien, las emociones que nos hacen bien y nos hacen mal. Uh-huh. Y entonces tratamos de conectar con ese ser, pongámosle el nombre que sea, ¿no? Nosotros mismos. Sí. Es real lo que vos decís. Mucha gente, y por ahí en el horario que yo voy, me encuentro con personas mayores, porque en todo, lo bueno que ahí en el Zen tenés muchos horarios para elegir y te podés acomodar en el espacio que vos puedas. En el que yo puedo, van muchas personas mayores, y hace un par de días, unas semanas, una de las compañeras cumplía 88 años, Elba, por favor. Qué bonito es ver que haya gente mayor que se da el espacio, porque ella sin duda quiere mantener esto de decir, yo puedo movilizarme sola, y si puede todavía tomar una clase, elige hacerlo, porque es una cuestión de elección personal, sí, diaria. Sí, y es una conexión muy importante con la vitalidad. Con la vitalidad que es el movimiento del cuerpo, el movimiento en la vida, querer salir, aunque sea a pasear, salir a caminar, en tener todavía algún objetivo, ¿no? Proyectar algo. Y está bueno, porque la práctica se adapta a cada edad, entonces está bueno ya tener esa intención de querer hacer algo por el cuerpo a los 88 exacto. años. Entonces eso demuestra unas ganas inmensas de vivir todavía, uh-huh. es muy lindo. Exacto, exacto. Y otra cosa que no quiero olvidarme de destacar dentro de todo es, llega el frío, hemos tenido hasta hace poco intenso calor y medio como que todavía no, pero el frío cuando empieza... Hay nomás gente que se resfría o alergias y demás. ¿Cómo ayuda para mejorar la parte, debe ser por la respiración o por el todo, como vos decís, esa parte respiratoria, ¿no? Sí. Pulmonar. Sí, sí, ya desde el hecho de respirar por la nariz, ¿no? Uh-huh. Usar nuestra nariz que va calentando el aire que ingresa al cuerpo, que los capilares sirven de filtros. Uh-huh. Entonces, ya en respirar por la nariz... tenemos menos posibilidades de por ahí de enfermarnos, de mejorar nuestra capacidad pulmonar con respiraciones más profundas, entonces más oxigenación a todo el cuerpo. Nuestro lado emocional, que un sistema inmunológico que no está del todo bien, refleja en personas por ahí un poco tristes, ¿no es cierto? La alegría, la felicidad, uh-huh. está muy, muy relacionada con nuestro sistema inmunológico y nuestra capacidad de desechar, ¿no? O sea, de protegernos ante esos virus y también con las alergias se ve uh-huh. mucho. Entonces tratamos de ver qué hay detrás de eso también. No lo veo yo como profesor, lo ve cada alumno. Exacto. En este silencio que hablábamos recién, uh-huh. en ver qué mensaje sabio hay detrás a veces de una... Porque si encontramos una enfermedad por cambio de clima, bueno, es normal. Tal cual. Si nos enfermamos todos los años o varias veces por año, seguido, y ya vemos que sale de lo que mm-hmm. se podría decir una media, sí. ya podemos ver que hay algo detrás, que hay un mensaje muy sabio detrás de esa alergia, de esa enfermedad, de ese dolor, que viene a corregir algo, ¿no? A evolucionar. Exacto, y es eso, aprender a mirar qué hay detrás de ese malestar, esa dolencia. A veces no es la parte respiratoria, a veces es un brazo, una pierna, una rodilla. Es empezar a escuchar el cuerpo, que es otra cosa que muy importante, se trabaja en yoga, se hace mucho hincapié en eso. Que en una clase de gimnasia quizás no, pero en yoga, como somos un todo, se va explícitamente haciendo hincapié en cada parte del cuerpo para ver si es el hígado, hemos estado con emociones uh-huh. de enojo. Sí. El hígado, por ejemplo, como está en nuestro hemisferio derecho, uh-huh. relacionado a nuestra energía positiva, masculina, esa energía de acción... Uh-huh. Es una energía relacionada con un enojo, porque es una energía, digamos, explosiva, ¿cierto? De fuego, como uh-huh. llaman los yoguis. Trabaja en nuestro lado derecho. Entonces, si viene muy seguida esa emoción y nuestro lado derecho está muy, muy activo y muy activo y activo de más, y a ese hígado le llega demasiada energía, puede haber algún problema en el lado del hígado o la vesícula. Si nos vamos al lado izquierdo, a veces... con temas más emocionales, más pueden afectar otros órganos, el uh-huh. vaso, el páncreas. Uh-huh. Y bueno, estas herramientas también nos pueden ayudar con el frío, porque trabajando nuestro lado activo, nuestro lado de fuego, nuestro lado diestro, uh-huh. podemos también hacer que levantar el calor del cuerpo. O sea, con estas clases que han estado frescas las mañanas, sí. con los alumnos hemos estado vivenciando estos pranayamas, este manejo consciente del prana, en cómo uh-huh. podemos hacer en 2-3 minutos de tener frío a estar transpirando. Es cierto, respiraciones, es total. Sí. Pero es real, empezás y ya listo, chao abrigo, o sea, sí. por mínimo sí. que sea lo que te dejaste, como cuando hace mucho calor también. También, enseguida sí. sentís que necesitabas un poco más de aire, ¿eh? Sí. Sí, pero sí es yoga. No, es... Estás poniendo en movimiento los músculos. Hay vida. ¡Qué sí. bendición! Sí. A mí me encanta escucharte, tanto a vos como a Nancy. Hay como dos polos, ¿verdad? La experiencia en los años dando... ¿Cuántos años dando clase, Nancy? Y vos en esto que llevas ya algunos años, pero con tu juventud, que... Voy a ser curiosa. ¿Cuántos años tenés, Mariano? 28. 28 años y ya es profe, no solo instructor, profesor de yoga, aplicando a su vida toda esta práctica, porque de eso se trata, de que seamos coherentes, ¿verdad? Sí, sí. Es un camino de autoconocimiento. Hace 5 o 6 años no podría haber estado hablando de esto porque no lo conocía. Uh-huh. O sea, la misma práctica a mí me lleva a conocer cosas en mí, y es lo que trato de trasladar para que los alumnos hagan en ellos. Exacto. Yo no somos maestros de nadie, somos solamente, transmitimos una enseñanza milenaria y el trabajo es personal, uh-huh. el que quiera hacerlo. Y bueno, yo les digo siempre a mis alumnos, el yoga no es el único camino. O sea, yoga es un concepto que abarca mucho más uh-huh. que una práctica física. Entonces yo les digo siempre, si están cansados, por ejemplo, a los del horario de la siesta, uh-huh. un día se quieren quedar a dormir la siesta o salir a caminar. Si van al instituto a hacer yoga pensando en la cama o pensando en otra cosa y no logran conectarse, ¿qué es más genuina, esa práctica de yoga o, por ejemplo, quedarse acostados, conectados con el cuerpo, integrados con uh-huh. lo que realmente tenían ganas de hacer o salir a caminar? Siempre les digo, saliendo a caminar, respirando profundo, contentos, mirando los árboles, el cielo. Ya. Eso es yoga. Eso es yoga. Uh-huh. Y no estar en una clase de yoga pensando en el trabajo. En pensar. Lo que me perdí. Totalmente, totalmente. Quería hacer otra cosa. Bueno, ves, luego de las prácticas entramos a tomar conciencia y elegís. Uh-huh. Que eso es lo bueno. Vos elegiste este camino que es maravilloso, por eso te preguntaba la edad, porque ¿cuántos chicos a los 25, 26, 28 años todavía andan como por ahí sin rumbo, ¿no? Digo, por poner una edad, a veces son de 40 y andamos así. Qué bueno que, para ir cerrando, descubrir que yoga también nos hace, en toda esta toma de conciencia, encaminarnos y descubrir que hemos venido para algo. Sí, sí, sí, totalmente. Que hay un propósito, me parece, más grande que venir a cumplir con algunos mandatos sociales. No, hay algo mucho más interesante para hacer en esta vida. Y solo lo vamos a descubrir conociéndonos. Exacto. Y bueno, eso es lo lindo. En esos momentos de silencio y de encuentro. Y a medida de las prácticas. Con el instructorado toca el próximo sábado. Sí, el segundo módulo. El segundo módulo. Sí. Lindo grupo. Muy lindo grupo. Sí, son 18 alumnos que nos estamos recién conociendo. Y son personas muy, muy interesantes, muy buenas. Desde el comienzo ya se estaban juntando a repasar. ¡Qué bueno! Han visto un módulo y ya se están juntando a repasar. O sea que habla de mucho interés y de futuros instructores muy, muy responsables y amantes de la práctica. Eso de responsabilidad iba a decir también, porque de repente si ya te estás preparando desde el primer módulo, qué buenas clases van a dictar, ¿no? Claro, y van a tomar muchas clases. Los alumnos del instructorado tienen la posibilidad de tomar clases en cualquier horario. En cualquier horario, hacerlas o ir a presenciar las clases, y van muchos a muchas clases, entonces uh-huh. eso también les va a dar una linda formación. Uh-huh. Sin dudas que sí. Mariano, como siempre, un placer escucharte a vos, a tu mami, compartir allí todo lo que se respira en el lugar. Siempre intento que quede bien claro para quienes todavía no toman la decisión del todo, que elegimos a diario y que vos podés elegir salud o elegir preocupación o elegir lo que quieras, que sea desde tu interior lo que elijas y plenamente y sin culpa, como vos decías, disfrutando, siempre estimulando a que elijan hacer yoga porque es lo que te ayuda a encontrarte con ese todo que tenemos dentro. Totalmente. Así es que gracias. Bueno, gracias a ustedes porque es un placer venir acá. Bien, Mariano Herrera aquí estaba compartiendo unos matecitos con nosotros, esta charla y esta invitación a que, como decíamos al principio, claro que vale y sirve encontrar en nuestro interior todo eso que siempre está y a veces nos confunde. Puede ser a veces mucha calma, a veces puede ser tristeza. Un beso, querida Susana. Sí, ya voy a leer tu mensaje completo. A veces cuando la tristeza sale, viene con un mensaje y hay que dejarla que fluya, que esté. Y si vienen las lágrimas, también hay que dejarlas caer, porque muchas veces después de llorar es como un día nublado, sale el sol. Bueno, en este caso lo mismo. Así es que un abrazo grande, querida Susana, bueno, y en vos. Fíjate que el día puede tener mucho que ver. Hay mucha gente que se pone triste con los días nublados. Así es que, bueno, gracias, Mariano Herrera. Un gran abrazo de luz para Nancy también. El CEN, Centro de Enseñanza Narayani, presente aquí en Seres de Luz.